Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Y se escucha muy fuerte porque Zanelli es uno de esos tipos que nunca se va a fugar del penal del cerebro, como decía la canción de Palo Pandolfo que escuchábamos recién. Está más bien preso ahí de esa... Hola. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Oh, ¿qué tal? Che, ¿estás preso adentro de tu cabeza? Estoy, sí, tengo la... Sí, pero bueno, no es nuevo. Es que me... tengo ahí como una lista de cosas. Ajá. Veo esas listas mentales que uno se hace, no sé si todos, pero... Que bueno, me levanto y hago tal cosa y hago tal otra y hago la lista mental de todo lo que tengo que hacer, que muchas cosas no son nuevas, ni del día, ni corresponden incluso al día. Pero ocupan vienen una parte. De arrastre desde los 4 años algunas. Solucionar mi personalidad, por ejemplo, ¿no? Sí, eso ya yo pienso que, no sé, me parece que lo mejor que puedo hacer es desistir. Y sí, Zanelli. De esa lucha, porque ¿para qué? ¿Para qué? En buena hora, quiérase un poco. Yo me quiero pasar a, me quiero parecer a Gengis Khan, pero no lo logro. No, ya está, a determinada edad me parece que hay que bajar ciertas banderas, ¿no? Sí. Yo ya ni siquiera es una decisión que tomo. Ajá. Voy bajando, voy mirando como bajo. Mire, sí, miro. Se pone a media asta solita la bandera. Sí, lástima que el ascensor tiene ahora, como le pusieron puertas de esas que no se ven para afuera, uno va bajando sin saber bien en qué piso está. ¿Y qué tiene que ver? No, digo que uno va bajando y en un momento cuando se abra la puerta, por ahí estoy en el centro de la Tierra, ¿no? Ah, claro, sí. Porque sí. Está haciendo calor. ¿Cómo se entrega uno en el ascensor, no? Sobre todo esos más bien cerrados. En el ascensor hay que subir siempre, para mí, ¿eh? No digo que todos lo hagan, pero con un libro. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, el otro día me quedé en un ascensor y estuve como 15 minutos. Bueno, pero lo último que haría es ponerme a leer en una situación de claustrofobia total. Pero es la única manera. No se olvide que la metáfora esa más típica de la literatura es que abre mundos. ¿Cómo es eso? Que no la digo lectura... que abra puertas de ascensores, pero por lo menos uno está encerrado en un ascensor leyendo una novela que transcurre de Jack London y sí. Bueno... hasta que le vienen a abrir unos que supuestamente son los bomberos. Sí. No sé si son los bomberos en realidad. Ajá. Pero si te quedás, bueno, si te quedás acompañado, yo creo que es peor. Es peor, mejor estar solo con un libro, sí. Es mejor estar solo con un libro. Es mejor estar solo con un libro, como dirían los suecos. Porque aparte si uno ya es suficiente para uno mismo, imagínate otro en situación de claustrofobia. Sí, igual yo no soy claustrofóbico, yo tengo vértigo. Ajá. Sí. ¿Vértigo a las alturas? Vértigo a las alturas. Uh-huh. ¿No le conté que subí a un faro una vez? No. Ahí descubrí que me había agarrado vértigo, porque el vértigo no me acompaña a mí desde toda la vida. ¿El faro de Ushuaia? No, en un faro en un lugar que se llama Monte Hermoso, que es una playa. Sí, claro. Que es la playa donde veranean todas las Fuerzas Armadas. Entre otras cosas. Sí, pero el 80% son de las Fuerzas Armadas. Sí, es como también el lugar de veraneo de la gente de Bahía Blanca y cercanos, ¿no? Bueno, la de Bahía Blanca, salvo raras excepciones y 4 amigos míos, los demás son todos de las Fuerzas Armadas. Ok, sí, la gente de FM de la calle, sus amigos y nadie más. Y sí, y alguno del Teatro Municipal, que es muy lindo. Bueno, entonces fue el faro de Monte Hermoso. Me subo, me dicen, bueno, el faro francés que lo trajeron desarmado y que lo armaron acá como si fuera una especie de rasti o de no sé qué, y es precioso porque es todo el diseño, entonces todos los fierros vinieron en un barco y después lo armaron y te cuentan la historia, y está bien, es como una especie de Mecano gigante. Mm. ¿Se acuerdan del Mecano? ¿Alguien conoce el Mecano? Yo lo llegué a conocer, sí. ¿Sí? Unas piezas para ensamblar, un juego. Unas piezas de chapa, era muy lindo, un juego muy lindo, un juego bien, bien de la modernidad, bien de la cosa mecánica, de la técnica, ¿no? Para que los niños aprendan a ser industriales y fordistas. Sí, que tenías que poner una polea y subías y esas cosas. Yo nunca tuve el que podías tener la polea, porque es como todo, ¿vio? Como que te lo van vendiendo por partes. Y era como tener el estacionamiento de Playmobil, estación claro, de servicio, al principio, ¿no? te venden un tornillo y no te venden la tuerca. Después la tuerca la tenés que comprar aparte. Bueno, entonces un faro ensamblado en Monte Hermoso. Bueno, y subo por un tubo que tiene una escalera caracol en la cual, bueno, qué sé yo, no sé cómo sacarán a los que se van desmayando. Supongo que tirarán agua desde arriba para que se vayan por algún lugar. Y y cuando subo, es todo vidriado y tiene como una especie de balconcito que rodea todos los vidrios esos, y la vista me dijeron que es muy linda, porque yo quedé absolutamente, me enceguecí y me caí al piso y me tuvieron que sacar de ahí arriba, me agarró un ataque de vértigo. Ajá. Y ese día me enteré que tenía vértigo. ¿Y cómo lo sacaron? Porque es alto un faro. Bueno, me sacaron entre varios y yo con los ojos cerrados no quería ni abrir los ojos. Pero lo bajaron por una escalera caracol, ¿no hay otra por manera? Por la misma escalera que subís, porque no hay otra manera. Y todos... ahí me enteré que tenía vértigo, pero no tengo claustrofobia, ¿eh? Zanelli, nos llega un mensaje de arroba Clarice Lispector que dice, ¿el vértigo es el deseo a tirarse al vacío? Yo pienso que hay como una especie, pero no era mi intención, pero es probable que sea, que tenga que ver con una especie de... qué sé yo, igual me da vértigo ver a otro, ¿eh? Sí, a mí me parece terrible, eso es horrible. Ver a otro que se para en un lugar, no, que digo, no lo puedo creer, esa famosa foto que están construyendo un rascacielos en Nueva York y están comiendo el almuerzo sentados en una viga. Sí. Y los pies colgando al vacío, como a no sé qué cantidad de metros para arriba. Pero bajá y cruzate al McDonald's, pero no hagas eso. Y pero el McDonald's tiene delivery. El problema es si te toca llevarle ahí a la gente, ¿no? Qué jodido eso. Y primero que la moto la tenés que dejar abajo, ¿no? Sí, después subís por tus propios medios y una buena propina, ¿no? Si vos estás en el piso 84 en Manhattan de un super edificio rascacielos, ¿cuánto le das de propina? Si te hacen un pedido del Empire State, encima te cobran $25 para subir. No, claro, un garrón. Sí, otra que la propina. Sí, Zanelli, también lo quería consultar por un tipo de patología que se vive mucho a esta altura del año, y a mi entender cada vez se precipita un poco más, que es la ansiedad como de año nuevo. Vio que hay un tema de Charly García que dice, tengo una ansiedad como de año nuevo. No sabía que Gato hay una de metal. Que dice eso. Creo que es Gato de Metal, ¿no? Sí, Gato de Metal, de Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Pero, mire, yo no sabía, pero está bien, hay una ansiedad de año nuevo. No, es mejor todavía la frase, tengo una ansiedad como de año nuevo. Claro. Es más linda todavía, pero vio que hay como una cosa que se precipita en el ambiente y se termina de coronar cuando aparecen las primeras pelotitas navideñas en los locales de bazar. Sí, allá aparecieron, yo todavía no vi ninguna, pero bueno, falta todavía. Se supone que el 8 de diciembre empiezan a aparecer porque es el armado del arbolito, ¿no? Ah, claro, bueno, el 8 de diciembre. Sí, qué sé yo, a mí me parece que es como cuando llega la época de rendir una prueba, cuando le dicen, bueno, ahora viene la prueba de fin de año, desde la escuela, después en el secundario también te toman la prueba de fin de año, después tenés los finales y el que estudia alguna cosa después del secundario, que estudia algo, tiene también los finales, que están a mitad de año, pero están los finales de fin de año también, con toda la materia que uno debe. Ajá. Y en realidad es como la operación programada, ¿no? Una operación programada que dicen, bueno, mira, te tenemos que sacar la vesícula. Sí. Y entonces hay un momento que decís, pucha, falta un mes para que me saquen la vesícula. Lindo plan para diciembre, ¿no? Sacarse la vesícula. Sí, y bueno, pero uno quiere que eso pase. ¿Que pase, que ocurra o que pase de largo? Como la antesala del infierno es como la espera, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, que la espera no exista, que pase rápido. Claro. Que pase rápido. Por supuesto que debe haber algo, ¿no? En esa idea de que las cosas pasen rápido, sobre todo cuando algo que nos espera nos va a dar alguna satisfacción o nos va a aliviar algún dolor. Sí. O nos va a sacar un peso de encima, pongamos. Pensaba en la sala de espera, incluso también en la sala de terapia intensiva directamente o en una sala quirúrgica, y hay algo ahí de la detención que es raro, ¿no? Porque uno no puede ni entrar ni salir de esa situación, a menos que decida desertar por completo. Sí, no, escapar te podés escapar, lo que pasa es que te vas a escapar con camisolín que se levanta viento y... No, ya lo vi en Los Simpsons y no funciona. Ah, claro, bueno, no funciona. Pero lo que me parece es que hay como una necesidad de que el tiempo pase, ¿no? Cuando las cosas, cuando hay en el futuro la posibilidad de sacarse un peso de encima. Mm. Pero lo que pasa es que el peso de encima no se lo va a sacar nunca. ¿Por qué? Porque la vida es un peso encima. Pero no lo digo en términos pesimistas, digo, bueno, son cosas que uno tiene que hacer. Sí. Simplemente, hay que vienen los exámenes, hay que rendir los exámenes, viene año nuevo y bueno, te tendrás que juntar con alguien a brindar, qué sé yo, parece como que está pautado todo eso. Bueno, pero el peso encima me suena un poco catastrófico, Zanelli, porque en definitiva uno rinde un examen de algo que eligió estudiar, por ejemplo. Sí, pero la gente cree que eso es algo más cuando en realidad es algo menos. ¿Por qué? Porque es algo menos, no algo más. Cuando uno termina de dar una materia... es algo menos que tiene, no bueno, es algo más que tiene. Pero siempre está como la ilusión de que vamos a llegar a una suerte de playa, ¿no? Sí, pero lo que tiene de más es que en una libreta le usaron una hoja más. Claro. Pero eso es lo único de más que tiene. Pero uno se va sacando peso de encima pensando que en algún momento va a estar liviano y eso es lo que usted dice que nunca llega. Para mí uno nace con el bote lleno y tiene que ir largando lastre a medida que pasa el tiempo. ¿Para qué? ¿Para flotar? Nada más. Para seguir flotando, porque si uno viene, acumula en el bote en un momento empieza a hacer agua. Ajá. Entonces, para seguir navegando lo que hay que hacer es decir, bueno, esto que antes tenía tanto valor para mí, ahora ya no lo tiene, al agua. Bueno, pero vio que ahora hay un montón de filósofos, sobre todo en Europa, que están con el tema del naufragio. De hecho, nosotros acá en La Mar en Coche lo teníamos un poco como identidad en algún momento. Una suerte de naufragio positivo dentro de la tragedia, ¿no? Como algo del estar liviano. Bueno, el estar liviano, sí, qué sé yo, a mí me parece que eso, que hay que ir, que las cosas no siempre es algo más. Porque después del algo más viene otra cosa, entonces esa otra cosa es un peso, pero no es un peso desagradable, es un peso que, bueno, que le toca a uno tenerlo ahí y ver qué hace con eso, ¿no? Mm. No me parece que sea... Lo que sí me parece es que hay como una ansiedad porque las cosas sucedan que hace que el tiempo que a uno le toca, en el que debería demorarlo para... Si le gusta estar en el mundo, digamos, ¿no? Sí. Que debería demorarlo, o podría eventualmente demorarlo, resulta que hay una ansiedad porque pase rápido. Claro. Y lo que pasa rápido es el tiempo de uno. Totalmente. Entonces, ¡ay, quiero ser viejo mañana! Bueno, pero hay como una... ¿Cómo? No, pero hay como una ansiedad de... A veces, viste, que parece que queremos como una jubilación anticipada. Esto lo digo al menos desde... Porque te tendrían que jubilar cuando nacés. Eso tendría que pasar. La jubilación tendría que ser cuando nacés. A los 6 años te jubilás. Al toque el Estado garpándote todo. Y entonces la pasás bien el resto de tu vida. Y empezás a laburar de grande. Vivir jubilado. A los 70, cuando ya estás recontraburrido, vas y laburás. Bueno, pero hay como una cosa ahí dando vueltas a veces, Anneli, ¿no? De que, viste, que uno dice, lo que quiero es tiempo porque estoy a full y no sé qué. Y a veces parece que el deseo es como una jubilación, ¿viste? Y yo no estoy tan seguro de no querer hacer más nada. No, ¿cómo? Nadie quiere no hacer más nada. Pero no vio que a veces no aparece eso. Pero a veces no aparece la ilusión medio de daiquiri y balcón. Sí, bueno, pero daiquiri y balcón es toda una actividad. Totalmente. Lo que pasa es que primero hay que tener balcón y hay que tener daiquiri. Vio que ahora le dicen terraciar a eso. Sí, que verbo. Hay cada verbo nuevo. Yo digo que si Dios... vuelve a nacer, se crucifica solo. ¿Directamente? Sí, agarra un martillo y se crucifica él. Le va a quedar una mano libre, eso sí. Ve las publicidades de la avenida Juan B. Justo y se vuelve a la cruz. ¿Qué le parece? ¿Terracear? ¿Qué quiere decir terracear? Zanelli, lo quiero mucho, sépalo. No. Sí, sí. Es una cosa de locos. Y además, con buena onda, subí a la terraza. Total, no está fresco arriba. Sí, sí. No, eso es un delirio. Pero mire, lo que le digo es una cosa. A mí eso de la modernidad líquida, todo eso que se puso de moda en los 90... Sí. De moda, como es un concepto, una categoría que se usa para todo. Sí, a mí me dijeron que hay que echarle la culpa a un tal Bauman. Sí, bueno, todos lo saben. Que no está mal la metáfora. No. Está bien, la usó, ya no, tampoco la inventó él, la aplicó a eso. El agua ya estaba ahí. Sí, no, incluso lo líquido y lo gaseoso, bueno, ya estaba, eso ya estaba de antes. Ok. Pero él lo usó bien. Ahora... Vi que hay, yo no lo conocía, Eric Gandini, solo de nombre, y sé que hizo otro documental que es un poco tremebundo, son esos documentales que a uno lo deprimen un poco, ¿vio? Ah, tipo así, fatalistas. Sí, bueno, que relatan la verdad, que muestran una parte de la realidad que es demoledora. Que hay tipo una oficina en un lugar con un botón rojo, más sí, o menos. Sí, pongamos, la contaminación general o el desastre que hacen con toda la naturaleza, qué sé yo, bueno, esas cosas. Sí. Que ya las sabemos, que no están... Que no es que uno festeja, ¿no? Ajá. No anda por la vida festejando eso. Pero bueno, tampoco quiero ver todo eso concentrado en una hora porque me amargo el día entero. No me lo subo al bote ni a palos. Y hay que, claro, es como un tema ese. Pero bueno, ahora vi que el problema de Suecia... ¿Cuál es? Que tienen el mejor nivel estándar de vida o como con esas mediciones que se hacen según no sé qué. Y pero que la gente, uno de cada dos suecos vive solo. Ajá. Y que, por ejemplo, uno se murió y 2 años pasaron hasta que se dieron cuenta que había uno que se había muerto adentro de una casa. Y bueno, qué lindo y todo. Y tienen, ¿no?, un índice de suicidios impresionante, y hay como unas organizaciones que buscan gente en los bosques porque se retiran al bosque y se suicidan. Es una cosa tremenda lo que está pasando. Bueno, la cuestión que no importa, pero lo que dice Bauman es eso. Ajá. Dice, bueno, como viven solos, no hablan con nadie y están todo el día solos, sí, perdieron la habilidad de socialización. Ajá. La perdieron, o sea, ya adquirieron eso en una época y ahora ya no lo tienen. No saben hablar mucho, esas cosas. Exacto, contestan con monosílabos, no hay conversaciones. Qué interesante. Totalmente. Porque es como la aspiración. Me acuerdo que, mire, voy a nombrar a uno que lo conocemos todos, pero me acuerdo que Aristóteles decía que una de las aspiraciones humanas era no depender de los demás, vivir solo. Claro. La soledad era una aspiración. Bueno, estaba todo el tema de Turó, ¿no? Justo que decía lo de los bosques, pero era un poco más potente lo de Turó. Sí, además del siglo XIX, ¿no? Sí. Había pasado un rato. No, usted lo que está contando de Suecia es más bien como ir de vacaciones a un freezer. Bueno, pero la cuestión es que si uno no tiene espacios donde desarrollar habilidades, es como jugar a la pelota con la Nintendo. Claro. No se juega bien al fútbol porque gané en la computadora. Está claro. Pero bueno, juego bien a ese juego, pero eso no es jugar al fútbol, son cosas distintas. Desde ya. Bueno, la cuestión que acá estos tipos ahora no perdieron la capacidad de socialización, la fueron perdiendo, no es que la perdieron, no creo que la pierdan. Pero mire usted, se cumplió una aspiración que niega esa cosa que decía Aristóteles de... Somos sociales, seres sociales, ¿no? No, aparte es espectacular, ¿no? O sea, mucha productividad y muy poca cuestión de por qué se está produciendo. Hermoso. Hermoso. ¿Qué le parece? Tengo entendido que en relación a población y no sé qué, es uno de los países más ricos del mundo. Pero me encanta ese tipo de felicidad, Zanelli. Empecemos a construirla acá también. Sí, pero que yo acá, la verdad que... Yo prefiero la desconfianza de última que un tipo me diga, salí de acá, que me querés robar, qué sé yo, a que nadie hable con nadie. Totalmente. Zanelli, le mando un abrazo grande y lo invito, porque este viernes tenemos un compromiso, 21:30 más o menos, la gente ya va a estar llegando al bar de la tribu porque hacemos No lo tomes a mal con Gustavo Varela. Sí, qué maravilla, qué suerte. Qué ganas, ¿no? Extraños. Qué ganas. Necesito socializar. Sí, totalmente. Yo tengo unas ganas de hacerlo. Estoy todo el día encerrado acá. Bueno, buenísimo. El viernes nos vemos. Dentro de poco voy a terminar hablando en sueco. Bueno, el viernes nos vemos y parece que hay una chopera ahora en el bar de la tribu, Qué lindo. A mí me encantan las motos. Un abrazo grande. Te mando un abrazo grande. Chao, chao. Hasta luego.